presentó Karina Montes de Oca su primer informe de resultados al frente del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Sinacantepec, con la finalidad de posicionar a Sinacantepec como un lugar de fomento al deporte. Karina Montes de Oca presentó su primer informe de resultados ante la comunidad deportiva de Sinacantepec, con la presencia del alcalde municipal Gerardo Nava Sánchez y acompañada además de su equipo de trabajo, en el que se mezcla juventud y experiencia. Dio cuenta de las actividades que se realizan al interior del Instituto de Cultura Física y Deporte de Sinacantepec. Reconoció a los deportistas de este municipio por ser entre los trabajos mencionados en su informe resaltan carreras atléticas, torneos de fútbol, ser sede del Campeonato Nacional de Paraciclismo, segundo lugar nacional del Encuentro Indígena 2019, funciones de lucha libre, la creación de la escuela de natación con más de 500 usuarios, el inicio de trabajos de mantenimiento y reparación estructural de la alberca semiolímpica del Centro Acuático Valor Deportivo, así como 1.800 clases de activación física distribuidos en centros de salud, escuelas y plazas públicas. El inicio de la primera etapa de rehabilitación de las instalaciones deportivas de este municipio, así como apoyos económicos y de especie para que deportistas amateur y de alto rendimiento lograran participar en certámenes nacionales e internacionales. La creación del consultorio de rehabilitación física deportiva Gloria Zarza Guadarrama, donde se brindan servicios de electroterapia e hidroterapia. Además, hay que mencionar que Sinacantepec fue considerado como integrante del Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de México. Finalmente, Montes de Oca Acevedo reiteró que los deportistas para una fiebre deportiva, Manuel Luna.